son. What? La tensión densísima del capítulo final de la temporada 6 de la serie The Walking Dead, con ese clip de audio de los silbiditos que acojonan en medio del bosque nocturno, damos comienzo a una nueva edición en Contrabanda FM de un programa llamado sinaudiencia.com, que también es un podcast y que da comienzo en torno a las 8 de la tarde y dura hasta las 9 y media. Por ahora solo tengo un compañero de programa que se llama Jordi y está en un micro que está cambiado de número. Buenas tardes, Jordi. Buenas tardes. Mi micro habitual es el número 2 y hoy estoy en el número 4. ¿Coincidencia? Igual no. Luego veremos por qué. Porque a lo mejor el número 4... Hay una cábala aquí. Ahí. Y para que presentes este bonito clip de audio que has puesto, que es Silba Tú, que a mí me da la risa, claro. Podría ser el nombre. Mientras yo hago una cosa que luego explicaremos, te dejo que presentes el sí, clip. Sí, sí, y ahondes. Sí, sí, por favor, que la cosa es que ¿a quién se le ocurre? ¿A quién, Rick? ¿A qué te metes con una horma que no es la de tu zapato? En fin, que con este capítulo final de The Walking Dead quedan las espadas muy en alto en el capítulo. Hoy vamos a intentar un poco desgranar, sin pasarnos, eso sí, los entresijos de este capítulo 16, el último capítulo de la sexta temporada. Y esos silbidos que habéis escuchado al principio pues son, digamos, determinantes para el desenlace de la trama, para, digamos, conocer el destino que les espera a esa pandilla de supervivientes encabezada por Rick, y que son un número bastante elevado de gente, pero no están solos en las carreteras secundarias de Georgia. ¿Has hecho muchos spoilers? No, he estado dando vueltas. Tengo miedo de dejarte solo. He estado dando vueltas en círculos alrededor del muerto, como si fuera un buitre, esperando a que se despejara, digamos, los elementos que no vienen a cuento. Bueno, pero no solamente de The Walking Dead hablaremos hoy, hablaremos también de otras cosas, de otros temas, de variedad, porque... Sí. Actualidad siempre nos gusta. En las series de televisión también, ¿por qué también? No solo es actualidad de Walking Cine, Dead. De cine, y además vamos a empezar, que no solemos acostumbrar empezar el programa con una onomástica, pero yo creo que hoy vale la pena. Bueno, porque pues vamos a ello. En un día 6 de abril de hace bastantes años, concretamente, si no me equivoco, del año 40. Del siglo XX, ¿te refieres? Sí, del siglo XX. Nacía un señor llamado Andrés Pajares. Hostia. Que hoy cumple 76 años. Entonces, vamos a aprovechar para mandarle una felicitación a Andrés Pajares y un saludo a Víctor Olid, porque yo siempre que tengo en mente a Andrés Pajares, rápidamente me viene una asociación de ideas y me aparece Víctor por ahí. Entonces, bueno, pues... ¿Por qué será? ¿Por qué será? Muy bien, pues ahí queda ese saludo, esa felicitación para Mr. Pajares, que es una... Es una figura mítica del cine ibérico. Cómo me gustan las palabras esdrújulas en la radio. ¿Tú crees que ya habrá cogido aire o qué? ¿Le damos ya entrada? No, yo creo que todavía... ¿Lo dejamos un rato más? Sí. ¿Lo dejamos ahí con la máscara de oxígeno un rato? Aquí en Cataluña se dice d'una peixet. Vale, vale. Sería una traducción como dar pescadito. Le donaré un peixet, una vegada més, pues. Bueno, o sea, el motivo por el que me he ausentado antes es que tenemos un problema con la llave de abajo de la radio y entonces se la tenemos que tirar al hombre impuntual. Claro. El hombre impuntual... Es como cuando le tiran los pescaditos a las focas en ahí en el zoo, pues así, sí, un poco pero, de ese rollo. Agus se moriría de hambre, porque no la coge nunca al vuelo. Siempre ya, se le cae. O sea, aparece. Al primer bote, por si acaso. Es la tercera semana que pasa, que ocurre esto. Siempre llega tarde, respira, pide la llave por WhatsApp, le tiro la llave, envuelta en un papel para que no se la rompa directamente. Papel de regalo para que no se la trague de golpe. Y. Cada semana se acerca más. Hoy la ha tocado, pero, ha resbalado entre sus... ¿Sabes qué es lo que ocurre? Que ahora no se puede defender porque no tiene el micro subido. No, pero no tiene aire tampoco en los pulmones. O sea. Lo que le tiene es mucho respeto a la gravedad y sabe que la masa por la aceleración de una llave cayendo desde un segundo piso, cuando llega a la altura del suelo, puede ser dangeré. En bueno, cierta manera, si no la pillas porque bien. Hay un entresuelo, un principal, y entonces un tercer piso. Entonces el Agus juega, digamos, ahí, pues un poco asegurando la jugada. ¿Ya puedes o qué? No, que no, que no estás. Espera de que haga yo aquí el paripe de subir el... Lo que no ha dicho Jordi es que no me la tira a la mano, me la tira a la cara, a la cabeza. Bueno, pero... Tengo que salvar una distancia porque como hay una terraza que tiene unos parasoles... Para que no quede encima tiene un parasol y no se pueda utilizar. Yo lo veo apuntando a la cabeza y además pone eso, ¿sabes? La lengua entre los dientes, así como... ¿Sabes? Ahí con rabia me la tira con, así con para saña. Abajo. Con saña. Y sí, te hago sí. El croissant, ¿no? El otro día, por eso, se equivocó y el primer paquetito me lo tiró con una piedra. Me dijo, ay, no, perdón, que la llevo bien. Hostia, ahora. Esta no. Entonces es. Me la tiró. Sí, sí. Bueno, y es que creo que haber jugado al béisbol te hubiera venido bien para estas cosas, pero bueno. Ahí queda, si no jugaste de pequeño, sí, ahora no tienes los siglo reflejos. Siglo XXI y todavía tirando llaves por los balcones. Todavía jugando al ¿quién béisbol? Se lo hubiese dicho a Michael J. Fox? Si Agus hubiera nacido en Wichita, hubiera jugado al béisbol de pequeño. Quizás, muy bien. En Wisconsin, oye, ¿has visto, Connecticut. Oye, ¿has visto qué bien suenas así sin venir a cuento? Porque eres un especialista. No, de... es que he hecho una pequeña imitación de tu voz y he colegiado con ella. Vaya. Esto un día saldrá en las cintas secretas de Sinaudiencia. Un día lo graba. Eso es imposible porque mi voz es irrepetible. Irrepetible, sí. Sí, pero ¿sabes qué he hecho? He imitado al gallo Claudio de los dibujos animados. ¿Y sabes de qué nos hemos dado cuenta antes de empezar? De que nuestros vecinos del programa anterior se han dejado todos los micros subidos y nosotros aquí hablando de Negan y de Walking Dead y de no sé qué. Y los micros todos arriba. Lo que pasa es que había música y yo intuyo que no se nos habrá entendido mucho porque además estábamos de pie y nos estábamos focalizando. O sea, spoilerazos ahí. A saco a muerte diciéndome, Jordi, no hables ni de esto, ni de esto, ni de esto, ni de lo otro. Y digo, ¿de qué voy a hablar entonces? Pero bueno, un pequeño guiño ahí a... Bueno, pero si alguien ha escuchado voces guturales, claro, bajo la música... Claro, solo para los oyentes de FM. Exacto. Y solo ellos tendrán ese momento... Pero sí, algún día grabaremos lo que decimos fuera de micro porque puede ser otro programa diferente. En fin, vamos rápidamente. Libro de visitas. La verdad es que ha habido poco movimiento esta semana. Habéis estado relajados, muchachos. Y muchachas, y bueno, pues respecto a lo que se ha escrito en el libro, sí que hay alguna cosilla interesante que quiero resaltar. Y además un mensaje de última hora de Unai que nos quiere complicar la vida poniendo un mensaje cuando ya no lo tenemos en la chuleta. Pero no pasa nada porque hoy en día podemos captarlo con el móvil. Siempre lo hacen los cabrones. Sote nos advierte que el 11 de abril empieza Fear the Walking Dead. Nos dan tiempo a migrar, para a, migrar huyamos, a Siria. Para que huyamos. O sea, realmente de Siria vienen todo el mundo y nosotros vamos a hacer la dirección contraria para no ver esta nueva temporada. Pero de sabéis the que Dead. Todos la vais a ver. En el fondo, todos la vais a ver. Por completismo, en fin. No, el otro día yo estaba comentando lo mismo y dije, pero es que lo peor de todo es que sé que en el fondo. La voy a ver. No, lo peor de todo es que vuelve a salir el Johnny Depp jovencito, o sea... No, pero el Johnny Depp. El Johnny Depp, o sea que, bueno, en fin. Bueno, yo, Agus, te voy a decir una cosa y no quiero interrumpiros al que principio Trump del programa. Que Trump nos coja confesados. No, que me refiero que con todo ese porrón de cosas guapas que hay que ver en cuantas series, el que caiga en Fear the Walking Dead ahora es que está muy aburrido o aburrida. ¿Vale? O sea, yo con la de curro que tengo pendiente, o sea, yo no me voy a meter. Yo así os lo digo. Lo digo. ¿Puedo meter un butifarrón? ¿Una pequeña butifarra? Mete lo que quieras. El otro día descubrí, gracias a los chicos de Fuera de Series, un podcast que habla solo de series, están haciendo una serie de especiales, cogen a un... No me acuerdo nunca del nombre del colaborador, pero es súper bestia, porque se dedica a hacer especiales de series de diferentes países. Ajá. ¿Vale? Y entonces te coge un país cualquiera... Te dice qué series han cogido los guiones de esos países y las han pues traído adaptado, ¿no? Sí, a Occidente. Ajá. Y uno de los países donde hizo un especial fue Israel. Y resulta que hay una página web que es seriesisraelis.com, me parece, o algo así. Es igual, si buscáis cine Israel español, os saldrá. Es un blog de un individuo, o sea, es un semidios que se dedica a coger las mejores series de Israel y a doblarlas, o sea, a poner los subtítulos en español. Pero es que hay series, ¿vale?, que de las cuales han salido cosas como Homeland, ¿sabes? Y del estilo. Y aparte Israel, aquí lo vemos muy lejos, pero bueno, aquí vimos hace poco la película de Big Bad Wolves y tienen un nivelazo. Yo vi otra de Israel que la tengo pendiente de comentar en el programa, pero eso ya será cuando toque. Yo sí puedo. Mira, pues en vez de Fear the Walking Dead, quizás me pongo con Fauda, que era una de las series que tenían ahí, que tenía un pintazo brutal. Hombre, yo no sé cómo está la producción audiovisual en Israel, pero tampoco es un país muy grande para que puedan hacer un porrón de series. Bueno, pero de todas formas... Igual blanquean dinero, eso sí, lo sé. ¿Quieres una serie friki? Que conozco casos. Serie polaca sobre The Witcher. Toma de ya. Hace 5 o 6 años... ¿Me estás diciendo eso en serio? Está con subtítulos en inglés. Sí, claro que lo estoy diciendo en serio. O sea, ¿para qué te vas a todos series si tienes aquí a Jordi, coño? Claro. Pregunta. Ostras, esta tiene buena pinta, ¿eh? Y yo también hace mucho tiempo que tengo una francesa entre ceja y ceja, que es Braco. Una serie, te refieres. Una serie, que es Braco, que es de unos policías no muy limpios, ¿vale? Que se ve que tienen que... No diría que vengar, pero tienen que investigar cierto asunto que les atañe muy de cerca. Y dicen que está muy, muy potente también. O sea, sí, alternativas las hay. Si al final vemos esto por lo que dicéis con Metis. No, a ver. Yo ahora me he quitado de encima Daredevil, porque ya me han acabado los 13 capítulos, que sois unos lentorros. A eso me refiero con lo mismo. Me he quitado de encima de Walking Dead, porque ha acabado. Pero, claro, he comenzado de Night Manager. ¿Y qué? Solo he visto un capítulo, bueno. Pero bueno, estoy en situación. O sea, solo tienes seis, además, ¿no? Estás igual que la semana pasada. Me he visto 13 de Daredevil. Estamos con excusas. Amigo, o sea, bueno, 13 no, me quedaban 3 o 4. Pero me he visto el primero de Banshee, que tú seguro que no. Sí, vale. Y tanto. Oye, ¿quién trajo Banshee aquí en esta emisora? Parece mentira. Me he visto el último de The Walking Dead. Entonces, como Banshee voy a seguir a muerte, evidentemente. Bueno, ya hablaremos. Que nos estamos avanzando. Y de Night Manager son solo 6, ¿no? Sí, son solo 6. Entonces, bueno, pues los 5 que queda caerán. Porque además, también por otro lado me ha llegado que va ganando en contundencia. En contenido, todo un poco. Bueno. Además, tenemos un Hugh Laurie diferente al que estamos acostumbrados. Hombre, ¿Y el Burger? Tom Hiddleston. El Hiddleston. Que no se nos olvide este nombre, que este señor da mucho juego. Va a dar mucho que hablar. Es que aquí además lo peta muchísimo. Es que lo peta muchísimo en esta serie. Y yo solo por decir la mía, yo por llevaros a contraria a todos, yo estoy acabando de ver... Firefly. No, Agent Carter segunda temporada. Pero va muy lento, tú sí que vas lento. Por eso... Agent Carter segunda temporada la estás viendo desde hace 3 meses, ¿qué te pasa? No, pues porque a veces puedo y a veces no puedo. Pues cuando la hayas terminado, si quieres la comentamos aquí. Sí, además sí. Es que me lo paso... Seguramente habrán hecho el último capítulo de la tercera temporada. O sea, lo paso pipa, tío, yo qué sé. No, está chulando, pero que... A mí me mola Agent Carter. Tú me enganchaste a Agent Carter y la acabo de ver yo antes. Es que tú... Bueno, pero es por disponibilidad, tío. Si te contrario la de cosas que tengo que hacer en mis ratos libres... En fin, corramos un estúpido velo. A ver, rápidamente, estamos con el libro. Ya empezamos estamos como siempre. Luis nos decía, bastante de acuerdo con las opiniones vertidas por el trío titular sobre Batman versus Superman. No tanto con Orgullo, más Prejuicio, más Zombies, que a mí me ha parecido un poco más salvable que a Javi. Y nada más, solo recordarles, caballero, que este fin de semana ha vuelto Banshee. Sí, lo sabemos. Luego dice el alienista, qué tramposos los de Walking Dead. A lo que contesta Unai, trampa, pero quiero dejar en acta que en la porra aposté por sacar el bate de paseo y que fuera la última escena de la temporada. ¿A qué hora viene el mensajero con mi jamón de premio? Nadie ha pensado que Unai es un guionista encubierto de The Walking Dead. Bueno, yo le tengo que decir a Unai que el jamón nos lo hemos comido nosotros, desgraciadamente, ya. Porque tenemos, tardaba mucho el mensajero y no... Tenemos hueso para hacer caldo. Entonces ahora le llegará el hueso para hacer un caldico que seguro que le sale muy bueno. Además, como últimamente tiene que ir al gimnasio y mantener la línea, ya nos hemos comido el jamón nosotros. Luego Said nos decía, como me dejasteis con una nalga para un lado y la otra para el otro, no tuve más remedio que ver a Kanako para dejar las nalgas en su sitio y que no pasase ningún accidente. Esto pasa por... Tras verla, decir que no me dejó tan buena impresión como a Javi y a Agus, pero tampoco me espantó como a Cola Blanca. Para mí tiene más cosas buenas que malas, con un argumento que te va dando saltos hasta llegar a su conclusión. Sobre el esperado final de temporada de Walking Dead, decir que era también esperado, que nos dejen con ganas de que empiece la siguiente, y sin entrar en spoilers es difícil decir nada, así que esperaré que pase el tiempo para comentar mejor. Solo diré, después de lo que ha dicho Unai, que en la ruleta rusa creo que hay dos balas que podemos descartar y un género en concreto que también. Hay pistas. Bueno, de esto son mensajes crípticos, que intentaremos descifrar un poco. El intríngulis. Sí, a ver lo que podemos descifrar y lo que no. Pero bueno, yo al respecto de World of Kanako, recomendaría que a la gente que la ha visto una vez y no le ha gustado mucho, que la vea una segunda vez. Hostia. Para que la pille. Es que quizás no han pillado todas las cosas. Hay un dicho de toda la vida que es: la letra con sangre entra. Pues con Kanako la aplicamos, ¿no? Sí, tal cual. Hombre, también te lo podrías aplicar a Supernatural. O ¿a saber qué? ¿Eso qué es? Sobrenatural. Que yo creo que los primeros capítulos no te entraron, pero los tienes que ver una segunda vez. Porque los veía a altas horas de la madrugada y me quedaba dormido, aunque salieran monstruos. Y Unai ha dejado el mensaje este de última hora en que nos dice: me temo que sí que hay peli de Aquaman prevista. O sea que... Que también es guionista de Aquaman, Unai. Dice: las fechas con el adelanto que han anunciado a la de Wonder Woman. Y nos pone ahí toda la lista de películas de DC y las fechas previstas. Bueno, como es de DC, lo podéis entrar a ver en el libro de visitas y no hace falta. Sí, sí. Que hablemos más del tema. Pasamos de dar la chapa. Porque si hay película de Aquaman con el señor Jason Momoa, si nos hace un Conan 2, pues ya sabemos lo que vamos a tener. En fin, dejamos aquí el libro de visitas y pasamos con los estrenos, que la verdad es que hay bastantes estrenos que podemos nombrar, aunque sean de pasada. Y uno, además, que ya hablamos en un programa anterior, y otro que nos va a comentar Agus, porque lo ha traído ahí preparadito. Lo ha traído. Hago los deberes. Entonces igual podemos, bueno, igual acabamos con una canción de esa película, pues. Bien, ¿tú lo has visto? No he podido. La película que ya se habló sobre ella en Sin Audiencia es The Invitation, La Invitación, de Karin Kusama, y que se habló en el Sin Audiencia 654. Sí, entonces, para quien quiera recuperar el programa, donde Javi nos dejó la suya, de esta invitación que encubre algo. Sí, bueno, y aparte se llevó premio a Mejor Peli en Sitges, que vale que ya sabemos que los premios no son de gusto de todo el mundo, pero algo tiene La Invitación. Luego, pasando así rápidamente por encima, tenemos Objetivo Londres, dirigida por Babak Nahafi, el burger de la localidad, que nos habla, bueno, pues de una especie de complot tras el fallecimiento del primer ministro británico. Entonces, pues en su funeral en Londres acuden los principales líderes de Occidente y, bueno, pues ese evento, a pesar de toda la seguridad que conlleva, va a permitir que pasen ciertas cosas. Lo dejamos ahí, Objetivo Londres. Segunda parte de Objetivo Casablanca. Que no os quede, que no pase desapercibido, porque está ahí el Gerard Butler, el Aaron Eckhart, supongo el Morgan Freeman, que salían todos en la primera, ¿no? Sí. Bueno, sí, eso no sí. Vi la primera. Es que no vi la primera porque no me llamaba lo más mínimo. Y esta por eso lo digo, para avisar a la gente por si acaso, porque tiene pinta de ser americanada, pero en Británica, Britanicanada. Sí. No, pero sigue siendo Estados Unidos salvando a todo el mundo. A ver, yo te voy a decir una cosa. Sí, porque sale el presidente de los Estados Unidos ahí como super salvador. El director, lo primero es iraní. Nahafi Burger. Lo cual no quiere decir nada, pero el tipo hizo la segunda parte de Easy Money, la peli sueca Snabba Cash. Me refiero que es un director iraní, pero seguramente estará haciendo carrera en Europa. Me refiero que puede ser una sorpresa o no, pero que yo no lo daría cosas por sentadas en este proyecto, no sé. Ya veremos a ver. Bueno, yo me refiero más que nada al guión, porque sí, el guión es Estados Unidos salvando al mundo y ahora se han tenido que ir a... Pero a los británicos y a los... Claro, pero los claro, porque no es que tienen... están todos ahí para salvar a los británicos que son incapaces de cuidar de los... Pero que si el director es iraní, no, y los actores ingleses... No, pero la sinopsis te dice, el complot internacional, solo tres personas pueden detenerlo. El presidente de los Estados Unidos, o sea, ya te lo pone así. Bueno, vale. El jefe de su servicio secreto y un agente del MI6. Que es Gerard Butler, que es el inglés. No, no. Es el jefe del servicio secreto, el que es el Gerald Butler. Vale, o sea, Gerald Butler no hace de inglés. No, a pesar, lo sé, de que no, es inglés. No, sí. Es que sea jefe del servicio secreto inglés. Yo estoy haciendo, ¿no?, eso que siempre os critico, que es prejuzgar, pero... Sí, totalmente. Me tira muy para atrás. Vale, ya está. En fin, no perdamos más tiempo, porque vamos a con otra que tampoco quiero perder mucho tiempo, que es, vale, Las crónicas de Blancanieves, El cazador y la reina del hielo. Segunda parte también. Correcto. Al parecer es lo que precedió a Blancanieves y la leyenda del cazador. Y entonces, bueno, pues aquí tenemos a todos los personajes menos a Blancanieves, entiendo. Mola. Porque, si es lo que pasa antes... A mí, pues, es que era lo que sobraba de la otra película, Blancanieves en sí misma. El resto está de puta madre. Pues tenemos a Nick Frost, a Emily Blunt, a Chris Hemsworth y a Charlize Theron. A mí me dejó bastante, bastante enrarecida la primera parte. Yo desde que vi la primera parte de Blancanieves, yo a Charlize Theron no la llamo Charlize Theron, la llamo la reina Charlize. Vale, desde entonces. Y no sé si os habéis dado cuenta, pero ya hace tiempo de la primera peli. Yo ¿sabes qué pasa? Que todas estas versiones de los cuentos infantiles de toda la vida para adultos ya me están saturando. Hombre, pues como todo, son franquicias, son modas, son tendencias. Siento llevarte la contraria, pero Charlize solo tiene... O sea, para mí es Furiosa. Pero si me dijeras, venga, va, algo un poco más antiguo que Furiosa, sería la chica de Operación Reno. Pero tú también Operación Reno, a mí Charlize Theron me dejó... con el culo hecho, vamos, fofatina. Pero igual no estamos hablando de lo mismo. Yo estoy hablando de la crueldad personificada. Es que en esa peli también hacía de chunga. Ya, pero tú, la escena del gorrión, ¿te acuerdas? De Blancanieves. Es que no me acuerdo de nada. Que le saca el corazón a un pájaro con la uña. Spoiler. Pero bueno, ya está de hace tiempo la peli. Es una bruja. Es una bruja, pero me refiero que esa escena es sublime. O sea, la bruja de Blancanieves... era morena y no tenía nada que ver. Pero bueno, en fin, es la versión. Bueno, pero es que si lees el guión de esta, ya alucinas. Pero es que es una versión gótica. Hermana gemela, etc. Versión libre. Sí. Vamos a pasar. Oye, versión libre. Discúlpenme, señores, que le interrumpí otra vez. Es que acabo de ver a Fran Darabont en el guión de Blancanieves. Solo quería decir eso. Bueno, pues igual tenemos Walking Dead allá. Ya está, no digo nada más. Oye, que lo pone, en serio. Otra película que viene es un documental. Se llama Dark Star, el universo de H.R. Giger. ¡Hola! Y está dirigida por Belinda Salin. Entonces, la directora sondea en este documental el cosmos fascinante de Giger, descubriendo a un artista excepcional. Sí. Recordemos que murió, si no me equivoco, en mayo de 2014. No, y además recuerdo. Hablaremos de una película posteriormente de otra persona que murió con pocos meses de diferencia en 2014, que fue Seymour Hoffman. Philip Seymour Hoffman. Y sí, que protagoniza una película de la cual nos va a hablar Agus cuando yo acabe con esta otra película, que es una más de los estrenos, que también llega para este viernes. Es Cemetery of Splendor, y es una película dirigida por un tío que se llama Burger, porque es un tal Apichapong Werastakul. Pero, ¿dónde sale ese estreno? Tailandés. Yo no lo tengo. Bueno, pues es una película que ganó la Palma de Oro en Cannes. Vale. Has marcado los acentos incorrectamente. No, perdón. Ganó pues la Palma de Oro en Cannes con la película Uncle Boom-Me. Entonces, director de Uncle Boom-Me, vale, es el director de esta película, Cemetery of Splendor. Entonces, ¿por qué la pongo con un punto de sinaudiencera? Porque la sinopsis te dice que es como una especie de cuento o fantasía que transcurre en un pequeño hospital rural donde hay unos soldados afectados por una enfermedad del sueño. Entonces, aquí empieza a juntarse la magia con la tradición oral que pasa de generación a generación y la espiritualidad con una historia que entremezcla el presente y el pasado, donde en una zona donde conviven vivos, muertos, médiums y princesas de otras épocas. Entonces, bueno, con este batiburrillo... Vaya follón, ¿no? Sí. El señor Burger, no sé lo que habrá hecho, pero, en fin. Apichapong Werastakul. Bien. Burger. Sí, no te compliques la vida. O sea, bastante hemos hecho con nombrarle la película a este hombre. Muy bien. En fin. ¿Y esto decías que era un documental? No, el documental era el de Giger. Bueno, también podría ser un documental porque... vete a saber, ¿no? Me estáis liando, coño. En fin. Pasamos al estreno que nos va a comentar Agus, que está dirigido por John Slattery, más fácil de pronunciar, que es El misterio de God's Pocket, y sí, que protagoniza Philip Seymour Hoffman, que debió ser de sus últimas películas junto, sí, a Sin Sajo, 1 y 2. Y sí, también sale por ahí Cristina Hendricks, John Turturro. Sí, que aquí se llama el... O sea, la peli originalmente se llama God's Pocket, el bolsillo de Dios, se podría traducir, y aquí se llama El misterio del bolsillo de Dios, el misterio de God's Pocket. Que el traductor, mira, se ha puesto ahí luego... Sí. Leía los libros de los cinco y entonces pues... Ha puesto sus gónadas encima de la mesa y ha dicho, pues le voy a poner aquí el misterio porque me apetece, porque realmente es que no tiene ningún sentido. Se podría haber llamado God's Pocket tranquilamente. No tiene ningún misterio el misterio de God's Pocket. Explícanos God's un poquito. Pocket, God's Pocket. Nos habla de la historia de un barrio ficticio de Filadelfia, que es God's Pocket, ¿vale? Es un lugar geográfico. Es un lugar geográfico, por eso que no tiene mucho sentido, o sea, es God's Pocket, porque además es que es imaginario, no existe, no. ¿Sabes? Tendríamos la historia de Mikey Scarpato, que sería el protagonista, protagonizado por Philip Seymour Hoffman, ¿de acuerdo? Esto sería una especie como de barrio obrero irlandés, donde, bueno, se nos explica pues que ahí todo el mundo, que más que menos, ha robado o ha sido robado por alguien. Que todo, si no ha robado, ha quemado alguna escuela o ha hecho alguna historia de las suyas. Gente complicada. Sí, gente complicada. Del barrio, pero complicada. Que todos se sienten del barrio. El barrio para ellos es lo más importante. Y es eso, pues, lo que sería un gueto ahí, todo el mundo haciendo, pues, un poco piña y tamándose un poco todo el mundo las imperfecciones de carácter de los demás, ¿sabes? Por decirlo de algún modo así un poco sucinto. Bueno, pues, es una película un poco extraña, ¿de acuerdo? Porque nos explica cómo fallece el hijo de Mikey Scarpato y Gianni Scarpato, que la mujer de Philip Seymour Hoffman es Christina Hendricks, ¿de acuerdo? Este hijo es un chico que ya se nos presenta que es bastante también especial, con ciertas costumbres y un carácter un poco complicado, diríamos, ¿de acuerdo? Joder, pero cuánta gente este hijo, el hijo está protagonizado por Caleb Landry Jones, que sería el protagonista de esa película que viste tú en Sitges, que era antiviral. Sí, sí. Que es un chico que es bastante peculiar. Pues sí, aquí, pelirrojo así, flacucho. Exacto. Pues aquí se desmelena bastante, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que lo vemos como se desmelena porque se hace como una especie de flashback, ¿vale? Para introducirnos qué es lo que ha pasado, ¿de acuerdo? El misterio, que en realidad no es tan misterio porque nosotros en todo momento sabemos lo que ha pasado. Vale. ¿De acuerdo? No, no pasa como con Kanako, que no nos enteramos hasta el final. No. Aquí nos explican directamente y ves... O sea, el espectador sabe más cosas que los protagonistas. Exacto. Además, el espectador... es una película que es bastante coral. Vas viendo lo que los diferentes personajes de la historia van pasando, van haciendo, qué manías tienen, qué malas costumbres, que si alcohol, que si juego, que si infidelidad, que si extorsión, que si... Nada, lo de todos los barrios, así, un poquitín. Normal. Sí, lo normal. La película realmente ha tenido unas críticas horrorosas, ¿de acuerdo? Es una película del 2014, ha dado tiempo para que mucha gente de Estados Unidos y tal la haya visto, y las críticas en Rotten Tomatoes la ponen de caer de un burro, o sea, no. La ponen fatal. Bueno. Yo creo que la ponen tan mal porque es una película bastante atípica. ¿De acuerdo? A mí, si te digo la verdad, al final no me importa qué opinar. Pero me refiero porque cuando a mí me disteis los deberes de ver esta película, dije, a ver qué voy a ver, ¿sabes? Claro, porque ves el plantel, porque ves que realmente, pues, junto con Philip Seymour Hoffman y Christina Hendricks, tenemos lo que he dicho a Caleb Landry, pero tenemos también, tenemos a John Turturro, tenemos a Richard Jenkins, hay un montón de actores y secundarios estos que le dan peso a la cinta, renombre, ¿de acuerdo? O sea, no. y los que me dejo, o sea, es que no acabaríamos nunca. Que en este aspecto llama, pero era eso de, ¿y yo por qué no he oído hablar de esta cinta? Claro. ¿De acuerdo? Pues la gente se queja, bueno, pues eso, que es una película muy peculiar, pero para mí no es un problema, ¿de acuerdo? Es una película bastante peculiar principalmente porque cuesta mucho clasificarla. Vale. Porque podríamos decir que es un thriller, pero tampoco es que sea un thriller del todo. Podríamos decir que es una película, una comedia negra, pero tampoco es comedia negra. Podríamos decir que es un drama, pero tampoco lo es. O sea, sí, digamos que la vida es irónica a veces. Exacto. A mí me ha gustado porque es como un retrato de una serie de días de este barrio con una gente pues que quizás sí que es un poquitín una hipérbole, ¿vale? O sea, están bastante rebuscados y son bastante... que están exagerados. Sí, están remarcados. Ajá. Pero sería un día a día, o sea, realmente no... Es que por lo que me cuentas, yo veo un poco el estilo de Spike Lee del principio. A mí es que si me dices que esta es de las primeras de Spike Lee, cuelan pues bastantes es cosas. O sea, el Caleb muere en un principio en unas circunstancias un poco extrañas, pero ya te digo que como nosotros lo hemos visto, entendemos perfectamente qué es lo que ha pasado. Claro. ¿Vale? Y entonces, a partir de ahí, todo es cada personaje, cómo se lo toma... qué decisiones y es realmente es una película muy sencilla y quizás su defecto es que tampoco explica demasiado y acaba tal como empieza, o sea, te enseña un misterio, te parece que va a desvelar algo, pero realmente como lo estás viendo a medida que está sucediendo tampoco te desvela nada, simplemente vas viendo cómo transcurren la vida de estos personajes. Me ha gustado porque pese a que hay bastantes momentos irónicos y de humor negro, no hace reír, pese a que es drama, tampoco te hace llorar. No. Es un thriller, pero tampoco es extremadamente exagerado. O sea, sí que es... Bueno, es... A mí me ha gustado. O sea, realmente es una... Lo que me ha sorprendido quizás, lo que me ha gustado más, es que sorprende constantemente. Porque estás viendo la película y dices, mira, ahora irá por aquí. Y no, no va por ahí. Y luego ves otra situación y dices, mira, ahora pasará esto. Y tampoco pasa eso. Pero tampoco son situaciones que vaya... Que te engañen, o sea, no te engañan, simplemente suceden las cosas diferente a lo que una película normal tendería a dirigirse. Uh-huh. No sé, me ha parecido una película correcta, los actores están que se salen, evidentemente, porque es que realmente hay un plantel espectacular. La película es... El ritmo es un ritmo pausado, pero realmente no es aburrida, ¿eh? O sea, van pasando cosas constantemente y tienes curiosidad para ver cómo se va a desarrollar y qué es lo siguiente que le va a pasar a los diferentes protagonistas en la siguiente cosa que la van a cagar. Y bueno, está curiosa, es una película diferente. Ya, porque la cagan más que acertar, ¿no? Es que no acertan, es que ninguno de ellos, es que ninguno de ellos. Momento que podría remarcar más sería el momento matones. Hay un par de momentos en los que hay unos matones... que realmente sorprenden. Es lo que te digo, es que no te esperas ni en un momento ni en el otro lo que va a pasar y es eso de joder, qué bueno. O sea que es una... Diría que es una película fresca. A mí me ha gustado, me ha gustado. Muy bien. A mí lo que me sorprendió, aparte cuando revisé un poco los créditos de esta peli que al final no pude ver, es que aparte de ese repartazo que tiene, el director es un actor secundario... que no sé si ha dirigido muchas cosas, pero no, que... ha dirigido algún capítulo de una de las series donde llamaba, que era Mad Men. Exacto, estamos hablando de John Slattery, pero John Slattery, para el que no se acuerde, es el Howard Stark, el padre de Tony Stark, tanto en Iron Man 2 como en Ant-Man, ¿vale? Es un tipo así de, pues, alto, así un poco delgado, con pelo blanco, con buena mata de pelo blanco. La cara muy cuadrada, o sea, muy, muy angulosa, muy anguloso así, el tipo, sí. Y me refiero que es un tío que sí que se ha prodigado en bastantes títulos por ahí, de digamos, como secundario, pero creo que... Ha dirigido 5 episodios de Mad Men y ha dirigido 2 episodios, una comedia romántica, pero que me han dicho que es bastante también, bastante extraña, que han estrenado hace apenas un mes en Netflix, que se llama Love. Vale, bueno, pues ahí queda esa pequeña reseña del trabajo del señor John Slattery. Yo no me hago responsable que luego la gente... Mira que avisamos, es una película peculiar, como en Kanako, y ya, luego nos pasan por la quilla, o sea, ¿sabes? Yo estoy tranquilo, Agus. O sea, yo cuando aviso de las películas, ya yo ya sé que eso va a generar idas, venidas, vaivenes, oleajes, truenos, tormentas, pero tengo que decir la mía. Yo y ya solo está. Digo, ¿y tú estás diciendo la tuya? Pues yo chapo. Solo digo que en contra de lo que dice todo el mundo, yo no encuentro que sea una película mala. O sea, hay mierdas bastante peores más que nos tragamos. Que esta está bastante bien, está hecha, se ve con cariño, tiene un plantel actoral espectacular, tiene un guión que sorprende, que hoy en día eso es mucho, muchísimo. Sí, es difícil. Y sí que es verdad, pues, que cuesta mucho clasificarla. Entonces, si tú vas con idea de ir a ver un thriller o vas con idea de ver una película de acción o un drama, pues no te va a satisfacer en ninguno de los aspectos porque realmente es una película inclasificable. O sea, ya está, simplemente eso. Sí, y recordar que esta película, pues, viene este fin de semana, pero que tendrá una distribución limitada porque la trae esta pequeña distribuidora que tanto nos gusta, La Aventura Audiovisual, que seguramente pues se verá en algunos cines de las capitales. Y que tanto nos mima como espectadores, porque se preocupa en traer cosas bastante curiosas. De hecho, ellos traen esta semana, traen la invitación y traen esta. Me refiero que están creciendo. No, y oye, qué felicidades, que continúen y que les vaya muy bien. Pues bueno, dentro de lo que tenemos esta semana en programación, aunque aquí ya localicemos más en Barcelona. Yo diré un minuto de esto luego también, si vale. Me dejas, jefe. Vamos a hablar un poco de la programación del Fenómena, porque además mañana hay un evento. Mañana jueves 7 de abril, la verdad es que abren la sesión de tarde a las 4 con El baile de los vampiros, de Polanski. Bien. Yo a nivel particular la recomiendo absolutamente, película de culto sobre vampiros con toques de comedia, donde además Polanski se reserva un papel como actor protagonista. Actor gañán protagonista. Sí, señor. Y yo no la vi hace tanto y el final me dejó un poco también, un poquitín. El final está muy bien. Me dejó completamente traspuesto. Era como que, ¿qué narices? ¿Sabes? Pero como. ¿What the fuck, no? What the claro, fuck? Esos son los finales buenos, ¿vale? Los otros son. Pero claro, pero es que esta también es una película bastante inclasificable porque no es una comedia, pero tampoco es terror, pero tampoco es como una cosa rara ahí. Bueno, está es un, bien. Es un crossover de. Por eso es una película de culto. Sí, porque sí, sí. Hace un mix de géneros. Pero el evento, que viene a las 10:15 con participación de Cine Asia, que colabora con el Fenómena, es el pase de Ringu, la original, la de Hideo Nakata. Uy, creo que ibas a decir la otra. Pensaba que ibas a decir la otra. No, estamos hablando del Fenómena, por favor. Ya, pero no está mal la otra tampoco, ¿eh? Bueno, pero, en fin, bueno. Pero es otro rollo. Entonces, ¿por qué es un evento? Porque lo que piden a los espectadores es que se presenten en el cine o bien disfrazados de Sadako o bien con la copia en VHS o en DVD de la película Ringu. ¿Por qué? Porque quieren hacer un super selfie antes de empezar la proyección para mandar a la distribuidora japonesa de la película, Kadokawa, alias Burger, para que hagan pública esta imagen antes del pase de la película de Sadako contra la maldición, que hablamos aquí hace unas semanas. Ajá. Que se va a presentar en Japón en breve. Entonces, esa es la idea. Lo que van a hacer es, además, para todo el público que venga con el DVD o el VHS de Ringu o disfrazado de Sadako, van a darle un ticket para participar en un sorteo de 3 lotes, que dicen que valen mucho la pena, que se hará solamente con la gente que venga al cine con el material. Con el material. Muy bien. Ya sea de una manera o de otra. Pues esto. Entonces, bueno, es una gran iniciativa. De hecho, deberían hacerlas más a menudo, cosas de estas, que dan mucho juego. Es muy divertido también como lo han anunciado, ¿eh? Porque han puesto un cartel que no sé si es de. Es como imitando los carteles de Ikea, sí, de montaje. Es que creo que no es de original de ellos, pero la verdad es que es muy divertido. Creo que es muy divertido. Se ve, pues eso, como un cartel donde se ven los ingredientes, una cinta VHS, un pozo, una chica y tal, y te enseñan pues cómo hacer un Sadako, ¿sabes? Ahogando a alguien en el pozo, etc, etc, y es sí. Todo rollo Ikea. Yo estas instrucciones tipo Ikea las había visto con cómo montar un alien, con cómo por eso te digo que salía también Freddy Krueger, salían unos cuantos de estos. Eran muy divertidas, pero me ha hecho gracia que lo recuperaran. Muy bien. Yo ahora no recuerdo si la tengo original o grabada, pero la tengo en DVD. Yo la tengo en DVD original. Lo suyo es tenerla grabada en VHS, esta. Sí, claro. Hombre, sí. No, los suyos tenerla se rompe en VHS, la magia. En VHS. Grabada y sin poner nada, o sea. No, que te la hayan pasado. O sea, que tú claro, no sepas de dónde sale la cinta. Que no sepas su procedencia. Claro, que, por cierto, así entras en el. Ya lo he explicado alguna vez en la audiencia. Yo he visto Ringu en VHS. Yo creo que la primera vez también la vi en VHS. No, yo la primera vez la vi en Sitges. Yo la vi en casa con. Y luego reincidí y además convencí a mi mujer que no es de ver terror para nada para que la viera en VHS después de la cena con los amigos. Y desde ese día te odia, ¿no? Bueno, o sea, tú no sabes la semana que me dio. Es que Ringu tiene mucho Ringu. Pensando todas las puñeteras noches descontando días. ¿Qué hiciste los 7 días? Yo a los 7 días estaba más tranquilo que un 8. ¿No la llamaste? No, hombre, tú eres muy cabrón. ¿Tú qué quieres? Tú quieres que esto acabe mal, ¿no? Que me gusta lo suyo es ponérsele a los 7 días, le llamas. Luego un mes al sofá a dormir. Sí. Bueno. En pues fin, que si no habéis visto Ringu, deberéis verla en VHS. O en el pase de Fenómena, aprovechad. Y rápidamente vamos a repasar alguna de las películas, porque últimamente Fenómena estaba mucho con los estrenos de actualidad y tal, pero sí que esta semana hay unas cuantas joyitas que bueno, voy a enumerar rápidamente, buscáis la programación, tampoco os voy a decir horarios ni nada, pero sí que os voy a decir que hay un ciclo especial de la Hammer Monsters by Terence Fisher, con películas no muy conocidas, porque dos de las que dan esta semana yo no las conocía, una es Frankenstein y El monstruo del infierno, que darán el viernes. Y la otra es La Gorgona, que la dan el sábado. Y luego tenemos, por ejemplo, el viernes, dentro del ciclo Hitchcock versus Truffaut, Los 400 golpes, de François Truffaut. Dime. Solo quería hacer una pequeña aclaración, y es que me sonaba a mí de algo el Frankenstein y el monstruo del infierno, y es que a mí me sonaba la carátula porque se habla de ella en el documental I Am Your Father, porque el monstruo de Frankenstein, sí, señor, de esta película, sí, señor, está interpretado por el señor David Prowse. Sí, señor, muy bien visto. No me acordaba yo que era esta película, pero es sí, esta, es, sí, esta, es cierto, es cierto. Ahí queda el apunte. Sigue, sigue. El hombre tras la máscara, que siempre le tocaba estar detrás ocultar, de un maquillaje. Ocultar el maquillaje. O sí, de sí, una máscara. Y luego, para quien se acuerde de la época en que Eddie Murphy triunfaba como la espuma, y en este caso de la mano de Nick Nolte, con Límite 48 es horas, que en esa de época Walter molaba, Hill. En esa época molaba Walter mucho. Walter Hill, director muy ochentero. Pues bueno, pues tenemos Límite 48 horas el viernes. Luego tenemos también un estreno, que es la primera vez que se estrena esta película en salas españolas. No voy a decir que a lo mejor valga mucho la pena o no, porque es Halloween 3, el día de la bruja. Y que nadie se confunda, porque no vamos a tener a Michael Myers, sino que con la música de John Carpenter tenemos una pesadilla que vivirán en Halloween aquellos que se disfracen con la máscara de Michael Myers. O sea que es una cosa algo distinta al Halloween que estamos acostumbrados. Luego, recomendar también para el sábado pase de la película Rocky, la original, y de nuevo Interestelar proyectada en 70 milímetros. Domingo 10 de abril, pase de Alien, el octavo pasajero, a las 7 y cuarto. Lunes 11 de abril, a las 6 de la tarde, quien le guste el western, Infierno de cobardes. Película súper recomendada. Rica, rica. Y luego el martes 12 de abril, Vértigo de entre los muertos del gran maestro Hitchcock. Yeah. Luego Ladrón, de Michael Mann, protagonizada por James Caan, una película también recomendable. Y yo sé que hubo mucha gente de aquí que le gustó, a las 10 menos 20 de la noche, Snowpiercer. Ah, no, me pensaba que era otra. No. Porque vuelven a hacer también por ahí Interestelar y tal, y yo... Snowpiercer, sí, bueno, que... Interestelar lo ha dicho antes, ya. Aunque los vagones cambien de dimensión y esas cosas, pues tenemos ahí al señor Chris Evans, saca a Capitán América. Esa película en la pantallota de Fenomena puede tener mucha chicha, chaval. Que tú la has visto solo pequeñico. En fin. En fin, pues, bueno, pues ya antes hemos tenido... Antes de terminar con Fenómena, sí, porque ibas a terminar ya. Sí, iba a terminar. Hace 8 horas han puesto en Facebook un anuncio. Lo digo porque la gente que esté interesada, que corra, porque van a volar las entradas, y ahora me entenderéis. El lunes 16 de mayo, a las 4 de la tarde, van a hacer una mega maratón compuesta por La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres y El Retorno del Rey. Hostia, qué originales, ¿no? Pues te voy a decir una cosa, a mí no me verán. Hostia, pues yo qué crees que te diga. Yo estoy intentando buscar algún alma descarriada para que me acompañe, porque puede ser muy grande. O sea, yo soy... A mí no me verán, yo estoy saturado ya de Anillos, Hobbits y... A mí es que la trilogía buena, yo la del Hobbit, yo la no me mola nada, pero esta yo la he disfrutado muchísimo. Yo las vi en su día en el cine, las he revisitado en DVD, cosa que no acostumbro a hacer con tan poco periodo de tiempo entre medio, y ya paso. Yo no sé si diría un pecado, pero yo verla en el Fenómeno con esa pantalla y ese sonido... Yo solo vi en el cine la tercera. Pero bueno, yo qué sé, más vale verla que no verla. Luego me tengo que escuchar yo lo que me tengo que escuchar. Pero las he visto todas, mamón. Madre mía. Con perdón, lo de mamón, pero... Luego me cargo yo lo que me cargo por el Gregory Peck. Resulta que estamos aquí en un programa de ciencia ficción y fantástico y no habéis visto El Señor de los Anillos. Sí, pero que no lo he visto. Te he dicho que solo he visto la tercera parte en cine. En cine, vale. Bueno, vale. Si no, pero ¿de qué me serviría ver la tercera parte si no he visto las tres? Pues vente a ver la trilogía conmigo y así ya puedes decir que las has visto las tres. ¿Sabes qué? ¿Qué pasó? Bueno, pues eso, pues que yo estoy intentando buscar a alguien. Agus, mira, no es por ti. Igual convences al calamar. Si te está escuchando Juan Carlos, a Juan Carlos le súper encanta. O sea que eso sí, pero no será difícil. Te salpicará de placer porque a él le gusta mucho. Sí. Si lo tienes sentado al lado. Como chubasquero. Sí. Bueno, pues eso, que lo sepáis, que se han puesto las entradas a la venta, estará la proyectada en 35 milímetros en versión original. Yo La versión cinematográfica, la theatrical versión, no es la del director, ni la extendida. No son las de 3 horas, son las de 2 horas y 45 Yo es que por eso no fui a ver al cine las dos primeras, porque las vi extendidas, así me fue. Bueno, que sepas, Agus, que yo no tengo especial, digamos, nada negativo contra El Señor de los Anillos, simplemente me parece... que está muy sobao el asunto. Me refiero a que si me invitas a otra maratón diferente con otros títulos, yo voy contigo. Pero es que ya me tira para atrás, ya es que es una paliza, tío. Ya cuando haga la maratón Supernatural ya te llamaré. Venga, pues. Esa, pues mira, la maratón Supernatural, igual en Serializados, que es el evento que nos va a comentar Javi, pues igual algo hay de Supernatural, no creo, ¿eh? No lo hay porque estos van un poco más para allá. Pero sale el preestreno, si no me equivoco, del capítulo de Fear the Walking Dead, del primero. De Fear the Walking Dead y de alguna cosa más que algunas cosas se me escapan porque yo tampoco es que sea un crack en el mundo de las series. Pero estamos hablando de un evento relacionado con las series, un festival sobre series que se llama Serie con E. No sería con A, Serializados Fest, ¿vale? Es la tercera edición, se celebra del 7 al 10 de abril aquí en Barcelona, en el Centro de Arte Santa Mónica, en la parte de abajo de las Ramblas, y su página web es www.szsfest.com, ¿vale? Y desde el jueves hasta el domingo pues vais a tener masterclasses, proyecciones de preestrenos como el de Fear the Walking Dead, que será el sábado a las 6 de la tarde, pero también habrá mesas redondas y charlas sobre jóvenes creadores, estará la gente del Ministerio del Tiempo haciendo una masterclass, un montón de historias interesantes que voy a pasar de enumerarlas todas porque esto no es fenómeno y hay de todo y quieras que no, pues lo que tienen las series es que a uno nos gustan unas y a otros les gustan otras, y a mí algunas de las que ponen aquí, pues o no las conozco, o ni me van ni me vienen, o no han cogido las que a mí me gustan. Didi Agus. No, que has comentado la del Ministerio del Tiempo y se ve que esta semana se ha montado una bastante gorda, porque han hecho un parón de 3 semanas en cuanto a la proyección de los capítulos, no han avisado a nadie, y con todos los fans y todo lo que hay, se lió una en Twitter pensando que la habían cancelado y tal. Es que tampoco saben si se va a renovar. O sea, el Ministerio del Tiempo va salto de mata. No, pero esta temporada está finalizada y de momento no hay ningún atisbo de cancelación, porque además lo está petando mucho. Pero claro, sí, pero es que también lo petó con la primera y para conseguir la renovación de la segunda costó. Pues el tema está que han dejado de proyectarla, o sea, han hecho un parón de 3 semanas y se montó, bueno, que sí, ya que sí, hashtags para impedir la cancelación y tal, y tuvo que salir el director y decir, oye, no, que se ha hecho un parón, pero que volvemos en 3 semanas. Claro, es el problema de trabajar en televisión española. Y falta de comunicación y no pensar en que realmente hay gente que te está viendo los productos, que no solo se lo bajan. Pero quizás esto no es decisión de la gente que hace la serie, sino de los que ordenan que sea de los que la proyectan de televisión española. Por eso te digo que es que parece mentira que no piensan en los mismos telespectadores que tienen. Luego se quejan porque la gente se busca la vida por ahí, pero es que de verdad hay un respeto cero, hay un respeto nulo por el telespectador. Y ya no entramos ya en temas de anuncios y que te interrumpen los capítulos y que te hacen lo que te hacen, pero bueno. Bueno, por acabar con el tema, al menos serializados.fest, es destacar dos proyecciones, aparte de la que hemos dicho de Fear the Walking Dead, porque mientras hablaba Agus me ha dado tiempo a buscar otro capítulo 1 que van a estrenar, y es el de la serie 22.11.63, que es una nueva serie del Fox que está protagonizada por James Franco y que está detrás en la producción un tal J.J. Abrams. Que no sé. Esta es la que está basada en el relato de Stephen King. De JFK, Viajes en el Tiempo. Ya hablamos de la serie. Pues se verá el sábado 9 de abril a las 8 de la tarde en el Centro de Arte Santa Mónica. ¿Vale? Para quien le apetezca. Y por curiosidad y porque me ha parecido, digamos, me ha saltado como una mota al ojo cuando la he leído, la proyección de un documental en el Cine Maldá, porque el Cine Maldá también hace de sede complementaria del Serializados, que se titula Chuck Norris versus Comunism. Chuck Norris contra el comunismo, y es un documental no sobre Chuck Norris, sino sobre la influencia de la cultura pop televisiva en la Rumanía del régimen soviético de los 80. Puede ser eso un documento, vamos, que quizás no tenga precio, pero bueno, se me había quedado por ahí por el rincón y cuando pillé el otro día el folleto dije, esto hay que avisar. Pues puede ser, por si acaso, muy, muy curioso. Porque ¿eh? Puede ser un truñal o puede ser espectacular, pero bueno, ahí queda ese pequeño repaso. Es que no hay que olvidar que, pese a curioso, que lo tenemos muy interiorizado, el cine americano se ha usado siempre como método de propaganda y para imbuir ideas y maneras de ver. ¿No? De la realidad. De ver y de pensar y de cómo actuar en la vida, ¿no? y en el mundo. Al hilo de, y me vais a permitir otro pequeño incisionista, Y es que a raíz de este documental basado en la cultura pop de Rumanía de los 80, tengo que reconocer que yo últimamente, y además ha sido por casualidad, he empezado a rastrear películas de ciencia ficción de la época de la Guerra Fría, pero del lado derecho del telón de acero, ¿vale? Y tengo ya un par pescadas de los años 60 y 70, una de Checoslovaquia y otra rusa, que bueno, cuando las vaya procesando en mi cerebro, ya las iré trayendo por aquí. Una dicen que Stanley Kubrick se copió no sé cuántas cosas de ella para 2001. Cuando la vea, hablaremos de este tema. Pero me acuerdo ahora que salía Rumanía por aquí y tal, que es otra de esas filmografías que quizás no es muy conocida, la ciencia ficción de los países del bloque soviético en la época de la Guerra Fría, cuando en el mundo real estaban compitiendo por la carrera espacial, pues en la carrera por el cine de ciencia ficción también había competi. Es un episodio, digamos, de la historia de la cinefagia que no está muy cultivado. Yo estoy empezando a meterme y es muy curioso, al menos. Algún día de estos tendríamos que hacer un listado de las veces que se usa el nombre de Stanley Kubrick para leyendas urbanas, historias oscuras. Es que es brutal. Y cosas de estas. O sea, es que es el comodín del público, ¿sabes? Stanley Kubrick. Stanley Kubrick lo hizo antes que tú. Sí, sí, sí. Stanley Kubrick grabó una cinta en la luna que se usó para la NASA. Stanley Kubrick, ¿sabes? Siempre. Stanley Kubrick siempre está ahí. Se copió no sé qué, o se han copiado de Stanley Kubrick, o Stanley Kubrick hizo unos guiones, unos bocetos, que luego Madonna se los copió y... Sí, ¿sabes? No sé, es como muy así. Muy bien, pues esto fue al revés, por lo visto. Se ve que Stanley Kubrick se copió de los rusos. Pero bueno, ya está. En fin, vamos a... Antes de meternos con series... Con el bate. Ah, no. Primero una Lucille. Que empieza y otra que acaba. Con Lucille. Por cierto, Lucille no era una guitarra también, aparte de un bate de béisbol. Sí, la de B.B. King era. A mí me suena de eso. Bueno, era solo una aclaración que es que no recordaba bien, igual era otro nombre, pero me sonaba que era... Sí, además, si no recuerdo mal, Raimundo Amador presume de que le dejó tocar su Lucille, B.B. King. Eso no lo ha hecho casi nadie en el mundo. Tiene una cosa, 3 minutos en la serie y para mí es un personaje más en la serie, ¿eh, Lucille? Pues para sí. Para mí es... 3 minutos no, que son más. Bueno, sí, son casi 10. Yo he estado minutando, bueno, si queréis ya hablamos sí, son de casi esto diez, luego. Son casi no, diez, no, porque si empezamos hablando de Walking Dead, van back a copar hasta que acabe el programa. Por eso, entonces, por eso, dale a los Banshees. Yo quiero hablar de una película que va a ser muy breve y quiero hablar de mi libro. Y quiero hablar del comienzo de Banshee antes de que metáis cierto, y monopolicéis con The Walking cierto, Dead. Y me parece que Banshee cierto. Tiene la suficiente importancia como para concederle 5 o 10 minutos. Adelante, apoyo la moción. Adelante con ello, va. Entonces, rápidamente, sabéis que tengo un hijo de 9 años que se ve ciencia ficción con su padre, porque las cadenas les ha dado por programar ciencia ficción la noche de los domingos. Entonces, la noche de los domingos, empezamos muy bien con el juego de Ender, luego tocó Divergente, que se le va a hacer, luego Insurgente, más de lo mismo, pero gracias a la que vimos este pasado domingo, he descubierto que Crepúsculo ha influenciado más películas de ciencia ficción, supongo que basadas en novela juvenil de ciencia ficción, pues supongo que estará basada en un libro, y estoy hablando de Soy el número 4. ¿Te la has llegado a ver? Sí, sí que la he visto. Sí. Bueno. Pues Soy el número 4 es película con adolescentes, guapetes, romances, bueno, un poquito... No vamos a decir tampoco que Crepúsculo ha iniciado una corriente de cine de género abiertamente para adolescentes, pero bueno, algo de culpa debe tener, no lo sé. Entonces, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con una película del director DJ Caruso. Entre los integrantes del reparto, para mí el más conocido es el Timothy Olyphant, el que fue el agente 47 y el que hizo la serie esta del HBO tan cojonuda del oeste, que ahora Death no me sale. Deadwood, gracias. Y, bueno, pues está de coprotagonista, porque el protagonista es un tal Alex Pettyfer, que no sé si lo petó en series juveniles, pero se ganó el puesto para hacer esta película. Bueno, la sinopsis es bastante, vamos a decir, un poquito cliché. Hay un mundo que es destruido por seres de otro planeta y unos supervivientes de ese mundo llegan a la Tierra. Hombre, si es un mundo, ya es otro planeta. Bueno, sí. Entonces, si ha sido destruido, aunque sea por ellos mismos, ya son seres de otro planeta. Bueno, pues... Tengo cuidado con eso, ¿eh? Porque resulta, puede llevar a equívoco. Sin entrar en estas disquisiciones, resulta que escapan unos cuantos hijos de ese planeta, tipo Superman, que en este caso creo que son 8 o 9, no lo sé. Y van numerados. Pero la civilización que se cargó su planeta los persigue hasta la Tierra porque ellos tienen un aspecto totalmente humano, con lo cual se integran perfectamente con la gente de aquí. Y a cada personaje de estos, que al parecer tienen una característica especial y por eso son salvados, ya digo, tipo Superman, se les asigna un protector. El Timothy Olyphant es el protector del número 4. Uh-huh. Entonces, bueno, pues resulta que los otros extraterrestres, los malos, vamos a decir los malos y los buenos, porque además la película enseguida te pone las balas de los malos de color rojo y la defensa de los buenos de color azul para que tengas en plan Star Wars muy claros los colores del bien y el mal. Perdona, antes de Star Wars, di El Último Dragón. Venga, va. El Último Dragón. Con Leroy, o sea, Leroy era azul y el Shogun del Bronx era el rojo. Madre mía, no me dirías que no lo has visto. No, no he visto El Último Dragón. Bueno. Dejemos esto. Nos estamos yendo por una rama, que sí. No, no, hombre, porque le ha dicho que era Star Wars y antes de Star Wars hay mundo. Yo no también he dicho que Star Wars haya sido la primera, he dicho que se utiliza como en Star Wars. O sea, es que, a ver, nada de ser primigenio. O sea, a lo mejor hay una película de los años 50 que ya utilizaba color azul y el color rojo para bien y mal. ¿Qué más da? En fin, lo que tenemos aquí es que, bueno, se cargan a los primeros 3 números, esos son los 5 primeros minutos de la película. Y ya van a por el número 4. Entonces los extraterrestres malos van a por el número 4. ¿Y de qué año es este truño? 2011. No, se refería al... No, es que me están saliendo al Last Dragon. Es del 80 y algo. Pues Star Wars es del 78. 85. Pues es que encima ni tiene razón. Te voy a dar con el móvil, que cada vez que abres la boca, Gregory Peck sale a... No os peguéis, que si no tendré que hablar solo yo de Walking Dead, va. Entonces, bueno, pues lo que tenemos es una película con unos efectos especiales correctos, con una historia manida, entretenida si la coges por el apartado meramente lúdico y sin profundizar en absoluto. O sea, si te pones con encefalograma plano, en plan lúdico, y para pasar el rato, pues bueno, pues la puedes ver. Más allá de eso, no tiene perdón de Dios. Sale Teresa Palmer. Que entonces ya le das medio perdón de Dios. Bueno. Ya estamos ahí juzgando películas por la gente que sale, ¿no? Es que no, hay poco más que decir. Lo que sí que me has hecho una duda. Jordi, ¿por qué te empeñas en ver las películas que dan por la televisión el domingo en vez de ponerle tú una serie? O sea, hacer una selección de películas de ciencia ficción y que tu hijo tenga un crecimiento correcto y adecuado. La cosa no funciona así. Yo tengo un problema, que es que mi hijo el fin de semana se asilvestra. O sea, en los días de cada día tiene un horario, porque al día siguiente se levanta a las 8 de la mañana para ir al cole. Se asilvestra los fines de semana, parte de culpa nuestra, porque se va a dormir más tarde y entonces, pues, el sábado y el domingo duerme pues hasta las 10 y media de la mañana o hasta las 11. Pero el domingo lo tengo que dormir porque tiene cole otra vez el lunes y viene asilvestrado de viernes y sábado. Entonces, ¿qué hago? Me tumbo con él en la cama y ponemos la tele. No me pongo a seleccionar porque mi intención no es... que poner una película y que se vaya a dormir también a las 12, que se levanta a las 8 el lunes. Claro. Pero ha coincidido que estas últimas semanas pones algo a las 9 y media de 10 y te sale una película de estas. Y entonces, pues, le engancha y no se duerme hasta que acaba. Pero es que además es contraproducente porque se engancha la película más los anuncios, con lo que no dura una hora y media, correcto, sino que dura tres. No, tres tampoco, pero sí dura dos. Acaban a las 12. Entonces, bueno, pues posiblemente sea una mala praxis. Sí, pero es que ha coincidido y como ha coincidido, pues la digo. Es que lo peor será que le acabe gustando este cine. O sea, y la culpa será tuya. Luego vendrás y dirás, que en la escuela no, la culpa no será tuya. No te equivoques porque tú no te acuerdas cuando tenías 10 o 11 años que te metían cualquier mierda y con que fuera de género, anda, ya te la comías. Anda que no hemos visto truñales, infectos, valga la redundancia. Sin ir más lejos, el germen de He-Man lo tiene Juan Carlos metido entre pecho y espalda por haberla visto a una tierna edad. Y no hay más truñal que esta película. A mí inculcar ese germen en mi hijo no me parece mal. No, no es un problema. Yo no lo veo problema. No lo veo problema. Además, él ya discernirá. O sea, quiero decir, para mí no tiene nada que ver el juego de Ender con el número 4. Ya he visto las dos. Y bueno, pues me acuerdo que ibas al videoclub, veías ahí una espada ninja y decías, ninja kit, esto me lo llevo, ¿sabes? Y lo petabas. ¿Cuántas mierdas te has visto tú? Madre mía. Pues ya está. Madre mía. Bueno, que sepáis que DJ Caruso, el director de Yo Soy el Número 4, está preparando para 2017 XXX The Return of Xander Cage. Por si las moscas, por si sabéis, o sea, por si pensabais que este hombre iba a enderezar su carrera después de Yo Soy el Número 4. No, no, no tenía muchos visos, ¿eh? ya te lo digo. En fin, poco recomendable, de poco recomendable a nada recomendable, un día muy ocioso, pues se puede ver, ya digo, con encefalograma plano. Pero ya está bien que la reseñes para que la gente esté sobre aviso. Sí, pues bueno, las mosquis. Pues, mira, a mí me ha valido el aviso, por lo menos. Es aquella sección de ya me lo como yo para que nos lo comáis vosotros. Entonces. Bueno, aparte, se llama sacrificio la. También podríamos decir que también sección Unai, uno que hace muchas veces Unai que se come un mierdón y luego dice, mira, ya me la he visto yo para que no la veáis vosotros. Y podríamos aprovechar para decir que uno de los actores que aparecen también es Kevin Durant, que todo el mundo lo conocerá porque es uno de los mercenarios de Lost. Kevin Durant, pero no, ese no es de la NBA o no, algo. Bueno, puede ser, porque el tío es un bicho, ¿eh? Kevin Durant es una de las estrellas de la NBA, no creo que esté por hacer cine. De todas formas, también, si nos ponemos así, he visto en el reparto, hay un tal Brian Howe, que hay un cantante de AOR que se llama Brian Howe. No creo que sea el mismo, pero bueno, como ya he visto yo algún cantante de una banda como Giuffria que hacía sus pinitos en el... No, es el de la NBA. No, hombre, no. Se llamarán parecido y ya está. No, más que nada porque creo que... Porque él es negro. Falla la etnia un poco, me parece. Va a ser que no. Búscame al Brian Howe del número 4, a ver si es el cantante de AOR, por saberlo. En fin, corramos un tupido vela. Sí, porque vamos a despachar rápidamente Banshee con las premisas iniciales de esta nueva temporada, que a mí al menos me ha dejado el culo torcido porque no esperaba para nada que empezara así. Esta cuarta temporada, que recordemos que es la última de Banshee. No sé decirte, pero podría ser. No pone nada en la biografía. Bueno. En fin. Banshee ha hecho algo... ¿Ha empezado como te esperabas que empezaría? Realmente es un recurso que últimamente lo están usando mucho. Yo no he dicho eso. Yo te he preguntado, ¿ha empezado como te esperabas que empezaría? Es que esta temporada... Es que... Esta temporada ya me lo han hecho con Flash también lo mismo, ¿sabes? Sí, vale. Es eso que dices, joder. Casilla A, sí. Casilla B, no. ¿Ha empezado como te esperabas que esperaría? Evidentemente que no. Pero es que tampoco me lo esperaba de Flash, porque es Flash, pongo la butifarrilla, terminó la primera temporada, que había como una especie de agujero espaciotemporal, y él iba de... O sea, que absorbía la ciudad, ¿vale? Estaba... Mola. Iba a destruirlo todo, y él empieza a correr de trocito de runa a trocito de runa, a meter... O sea... a rodear el agujero ese y ahí se termina la temporada y yeah. Empieza igual que ha empezado Banshee. Claro, que te hace, o sea, como Flash estaba haciendo un efecto Superman cuando, para que no muera Lois Lane, coge pues, y da así la es como vuelta termina, para claro, para así no es como para termina y pasa muerte. Lo mismo para revertir la muerte y pasa lo mismo porque bueno, yo no sé si eso la cuarta dimensión estaría muy de acuerdo que con girar sí, que la en contra de su eje ya, a la Tierra sí. En vez de provocar terremotos, maremotos y el fin de la Tierra, la cuarta dimensión como consiga, coja a unos cuantos guionistas de algunas pelis, en fin. Los va a ejecutar. No, bueno, pero es que Superman en esa época también te daba un beso y te limpiaba la memoria y te hacía más bastantes gestas. Qué inocentes éramos en aquella época que comulgábamos con ruedas de molino. Pues bueno, pues que lo que te digo, que ya lo hicieron con esto, porque terminó por todo lo alto y empezaba la segunda temporada y decías, va, a ver cómo va a tapar esa especie de agujero, y te hacía lo mismo, te empezaba pues X tiempo después y claro. Empezabas a averiguar qué había pasado después de eso, pero que luego salían imágenes, pero claro, te dejaba con el culo pues torcido, y aquí en Banshee han hecho lo mismo. Pues ya lo has dicho, la acción, en vez de empezar a continuación de los hechos acaecidos en el último capítulo, la tercera temporada. Que nos lo dejaron por todo lo alto con Job, que había pasado algo. Correcto. Intentemos no hacer spoilers. No. Pues te empieza esta nueva temporada 18 meses después de aquellos acontecimientos, con un giro en todo... Recordemos que Banshee es una serie muy coral. Con un giro en el destino de casi todos los protagonistas bastante acusado, aunque algunos siguen más o menos a lo mismo. Han habido derroteros que no te esperas en absoluto, y además con el asesinato de uno de los personajes principales de toda la serie. Y uno de los personajes que más llama. No digo nada, que a mí me llamaba más. Era un personaje que tenía mucha enjundia, que tenía mucho... No despistas, si dices eso, ya has dado todas las pistas. No, hombre, no, pero enjundia, pero si todos los personajes de la serie tienen enjundia. Agus, que te gusta dar muchas pistas, tío, que lo sepas. Oye, ¿me estáis tratando a mí de ¿será posible? Si yo no la he visto, yo no sé de quién estás hablando. Por eso, pero que yo no soy de spoilers, jamás. Jamás de los jamases. Pues bueno, pues entonces efectivamente, es lo que dices tú, tira de dejar correr un tiempo más o menos largo y empezar con flashbacks. Además, flashbacks a diferentes alturas temporales, con lo cual hasta los títulos de crédito finales tienes que estar al loro de qué ha ido pasando. En fin, yo veo que esta nueva temporada, que va a ser la que concluya la serie, va a girar en torno a ese asesinato, que te ponen como premisa inicial, y a partir de ahí se va a desarrollar y van a intentar solventarse, esperemos, que todas las incógnitas que quedaron abiertas a raíz del final de la tercera temporada. Yo espero que el asesinato sea sea como un MacGuffin para llegar a lo que a mí me interesa, que a mí me interesa el destino de cierto personaje. Sí, a todos, y bueno, ya se trata en este que primer capítulo. Que ese personaje, dentro de lo que acabe, me preocupa más que no el que haya pasado. Pese a que el que han asesinado también tiene tela, ¿eh? Pero a mí el que me preocupa es el otro. Yo el que quería saber, por el cual vi el primer capítulo, era ¿qué ha pasado con este personaje? Hombre, yo supongo que ahí lo que han hecho es precisamente guardarse esa carta para jugarla cuando les apetezca. A ver. En fin, yo... Buen regreso de Banshee. Pese a que es una introducción. Sí, pero de una manera diferente. Pero bueno, ya tenemos a Hood. Ahora ya no vamos a decir el Sheriff Hood. Ya tenemos a Hood por ahí danzando. A Proctor. Pero recordemos que no se llama Hood tampoco. Bueno, nunca hemos sabido cómo se llama, que es lo más jodido, ¿eh? En fin, no hace falta... Pero bueno, hemos tenido ración de pechotes, hemos tenido ración de galletas como panes, hemos tenido un poquitín todo lo que se espera de un capítulo de Banshee, ¿sabes? Miradas así turbias. Y también a guardaespaldas de Proctor quitándose las gafas. Ya sabemos que cuando se quitan las gafas no pasa nada bueno. Y sale un bate que no es Lucille, pero podría... Es original el modo también, en que se usa. También sale bate. Hay momento bate. Y original el modo en el que se usa, ¿eh? Yo no sé si para empalmar una serie con otra. Dice, pero también, iniciamos una serie y acabamos la otra. Pero también bate con pinchos o sin pinchos. No, sin pinchos. Pero han hecho una especie como de máquina de Rupert Goldberg. ¿Cómo se llaman estas máquinas que van...? ¿Sabes? Lo que se llaman los contraptions, que dices una bolita que hay, hace no sé qué y mueve una palanquita y tal. Pues el bate no es lo que ha provocado el desenlace, sino que es... Un toque del bate. Es como una batida de alas de mariposa que ha provocado es un culmen, tornado. Es un culmen. Vale. Es que no sé de qué estáis hablando. Bueno, un momento. Momento bueno del capítulo. Es como cuando coges una palabra y la acentúas. Vale. Pues pone el acento. Vale. El bate pone el acento. Sí. Muy bien. Lo dejamos ahí. Y además, el punto sobre la I. Me gusta esa explicación gráfica. También se ponen acentos en The Walking Dead. Ah, sí. Lo que pasa es que a veces se funden en negro y nos joden todo, pero bueno. Pues vamos a hablar ya de este capítulo. Cuidado. Final de capítulo. Cuidado con lo sin que habláis. Música, letra, fundido negro y silencio absoluto. Y la gente pensando, cachis en los men, ¿qué me han hecho? Esto ya nos lo había hecho Juego de Tronos, ¿eh? No, pero aparte de esto, digamos, estamos hablando, voy a un poco, digamos, parametrizar la conversación ahora, porque yo no sé si todo el mundo se ha dado cuenta. Entramos con el capítulo 16 de la sexta temporada de The Walking Dead, que se proyectó el domingo por la noche y sucesivamente en el resto del mundo este pasado fin de semana, y que ha dado por finalizada la sexta temporada con un final que, lo primero, que tiene un capítulo especial por duración. Vale, no sé si os habéis dado cuenta que duraba un poquito más. 20 minutos más que los programas, o sea, que los episodios más o menos normales o regulares. Una hora y cinco minutos frente a 45, aprox. Y que tenemos de esos hora y cinco, 10 minutos de intro precréditos iniciales, que nunca es tan larga. No. Y tenemos casi 20 minutos, no llega, de escena final, que eso parece una agonía inacabable. Vamos, capítulo muy tenso, capítulo de jugar al gatón y al rato. Al rato, gatón y al rato. Al rato, al Rodrigo al Rato. Al Rodrigo Rato. Pues algo así, ¿eh? Al ratón y al gato, con Rick y su grupo, con esos salvadores que les están haciendo la puñeta muy, así como indirectamente. Y hemos visto algún personaje que tenía los humos muy subidos, como se los han bajado un poquito. Y le han hecho volver a poner los pies sobre la tierra. Le han dicho, quizás no eres tan chulo como te pensabas. No sé de quién me estás hablando ahora. Personaje que dijo, yo aquí mando y esto lo vamos a superar y bueno, se me ha acabado la perla. Pues yo es lo que he dicho al principio, que que Rick, ¿a qué te metes? ¿A qué te metes con gente de otra envergadura que no es la tuya? Pero bueno, también a veces la gente calcula mal o se crece con los éxitos cosechados en el pasado hasta que se da con un muro. Entonces, digamos, sin hacer spoilers, digamos que los protagonistas de The Walking Dead, el grupo principal, el de Rick, en este capítulo final, encuentran la horma de su zapato y un muro infranqueable, un muro humano, además. Yo diría que se ven un poco muro sobrepasados. Yo pienso que no se imaginaban encontrarse con algo del tamaño con el que se han encontrado, más que nada. Bueno. Sí, porque además, durante toda la temporada han habido atisbos. En esos atisbos se había eliminado mucha morralla, con lo cual debían pensar sí. Que todo estaba ya reducido. Y bueno, pues las dimensiones de... las han calculado mal. Un error de cálculo de dimensiones. Sí, además de rollo de mirar con el microscopio o mirar con el catalejo. O sea, me refiero que... Sí, es aquello que le das la vuelta y ves mal. Y miras del revés. Correcto. Y los ves muy lejos y están muy cerca. Y son muy pequeñicos y no tan grandes. Bueno, la cuestión es que este capítulo pues ha sido especialmente intenso. No hay mucha acción, pero sí la tensión, al menos a mí, que yo lo he visto un par de veces el capítulo para asesorarme y asegurarme sobre todo de estos minutajes que hemos hablado y de la parte polémica o que da de qué hablar más que polémica, parte bueno, final del... Por lo que han dicho en el libro, vamos a emplear la palabra tramposa. Bueno... Que yo no sé si es una trampa, no es una trampa, realmente... Para mí no es nada tramposa porque ese efecto que utilizan para acabar la temporada en este capítulo ya se ha utilizado en otras temporadas, o sea que a mí, por sorpresa, no me ha pillado. O sea, eso de que... Es dejar acontecimientos abiertos para resolverlos en las siguientes temporadas. Sí, ha habido... Este efecto de te soqueo, pero no te digo a quién soqueo, ya lo han utilizado antes. Hombre, de hecho, al final de la temporada 5 te los dejaban encerrados en un contenedor. Cierto. ¿Eh? Pero no era una situación... Joder, que no era... Sí, acuérdate Agus, lo que hacía aquella gente. Agus, sí, la gracia pero... es dejar el final de la temporada si fuera un final de ya, capítulo correcto, cualquiera correcto. Y que te lo que pasa es que ahí en el contenedor ya sospechabas que podrían llegar a sobreponerse. Que los habían visto hacer estofado ya. Y mira, te digo una cosa. Voy a hacer otra apuesta. Yo digo que el principio de la séptima temporada van a hacer un Banshee. Y van a empezar el capítulo... X tiempo después de los sucesos. Pero es que ese... Sí, pero te estás basando en lo que sabes del cómic. Claro. Ah, no, es que el cómic yo no había visto ni a Negan, ¿eh? Soy sincero. De todas formas... ¿Y no sabes lo que pasa luego? No. Agus, para nada. Esto ya lo han usado también en algún capítulo pasado de Walking Dead, ¿eh? Esto sí, de en la cárcel, esto de hablar, digamos, a hechos pasados y que luego te cuentan lo que realmente ha sucedido en vez de contártelo linealmente. Yo, mientras lo estabais contando de Banshee, me suena que sí, que alguna vez ya esto ya ha pasado y podría pasar, pero no sé, o sea, podemos decir quién aparece en la última escena. Hombre, de The Walking Dead, yo quizás haría aquí. Sí, ¿no? Yo aquí haría una barrera y decir que quizás va a salir algún spoiler. No. Que si alguien. Quedan 10 minutos del programa. Que si quizás alguien no lo quiere escuchar, pues que pause el programa, se vea el capítulo y luego... Bueno, pero todo el mundo ha escuchado alguna vez sobre en qué consistía la apuesta de que ha llegado finalmente hasta el último capítulo de la temporada y que planteamos aquí hace unas semanas. Me refiero que es la apuesta bueno, la ha escuchado todo el mundo. De hecho, la gente ya sabe que en el cómic de Walking Dead hay un personaje que se llama Negan. Exacto. Y que tiene un arma característica, es un bate de béisbol que llama Lucille. Exacto. Entonces, y que hasta ahora se había estado hablando de él mucho en la mayoría de capítulos de esta temporada y que aún no le habíamos visto. Es como cuando hablamos de la temporada 3 y hablamos de que había un personaje en el cómic, el gobernador y lo mismo. Entonces resulta que en el cómic pasan unos acontecimientos que tampoco tenemos muy claro que se sigan exactamente igual o con los mismos protagonistas. Porque con la el serie. Gobernador no pasó. Con el gobernador bueno, también se no pasó. Y de hecho, The Walking Dead, ya hemos dicho varias veces que hay personajes que siguen vivos en la serie, que están ya más que muertos y enterrados en el cómic. Personajes que nunca han salido en el cómic, como Daryl y su hermano, Merle, que son inventados para la serie. Y personajes que están, bueno, en los dos sitios que están en los dos sitios a la vez. Entonces, bueno, pues como es un poco lo que pasa con Juego de Tronos, que cada vez va divergiendo más, pues también aquí en la serie y el cómic y la serie llevan carreras distintas. Entonces, si queréis, jugamos a hacer spoilers y quien no le interese o porque quiera verlo porque no lo ha visto... Pues sencillamente, vamos a intentar también que sean spoilers un poco crípticos, pero claro, no podemos jugar al juego de las adivinanzas del... Porque para que la gente se entere, que no haya visto el capítulo, te plantean una adivinanza. Sí. Una adivinanza final. Cuando acaba el capítulo, al espectador le dicen, voy a mostrarte algo sin que lo veas para que tú pienses qué ha pasado. Entonces, claro, a partir de aquí empiezan las porras. Claro, las apuestas. Las apuestas. Entonces nosotros... Se han avanzado a nuestra porra y me la han obligado a retrasar. Bueno, aunque mi porra seguro que no es. Mi porra yo ya la he perdido. Porque ese personaje no está ahí. Bueno, espera. Bueno, Agus, igual te estás yendo adelantando a los segundos. Desde este momento queda inaugurada la sección spoiler. Vamos a jugar a la porra. Sí, vamos a jugar a la porra de The Walking Dead. Es que no si pasa no... nada. O sea, quedan 5 minutos. ¿Quieres, vamos decir, algo más? ¿Quieres decir algo más que no esté en spoiler? No, iba a hablar de que el personaje de Negan está interpretado por un actor sorpresa que no se sabía muy bien quién iba a ser y que pues ha resultado ser una grata sorpresa. Pero no iba a decir su nombre, si queréis lo digo. A ver, sí, y se había hablado por todos lados. Se había hablado en todos lados. Tú eres de no buscar información. Yo soy de aislarme, pero a pesar de ello, el lunes por la tarde, antes de ver el capítulo, me comí un pedazo de spoiler, auto-spoiler, viendo una foto del susodicho. Claro. Y estoy hablando pues de un actor que tiene las iniciales de una... casi, de una crew de graffiti, JDM. Y que además es el padre de un par de chavales que se dedican a cazar monstruos. Pero bueno, si podéis decirlo. Ya digamos, es que... digamos que es un actor que aparecía en Batman vs. Superman. Por ejemplo. Lo dejamos ahí. Por ejemplo. Y en Supernatural. Pero yo no quiero hacer spoilers. Y en Supernatural. Me siento súper mal. Y en Watchmen. Y en Watchmen. Pero si hablamos de la semana pasada, di ya al actor, jolín. Bueno, estamos hablando de Jeffrey Dean Morgan y un tipo que realmente da la talla. Yo esperaba que hubiera un Negan quizás bastante más... forzudo físicamente, pero no, es un... Hombre, ha demostrado, físicamente da ha demostrado planta, que, es, que es un líder de su grupo, Los Salvadores, pero que es un tipo que, digamos, que es más... Yo lo veo así, al menos, Jordi. Es más inteligente que fuerte. Y tiene, además, a su servicio a, eso sí, a su tropa, a su milicia, que está formada por... los tíos más grandes, más gordos, más fuertes, mejor alimentados, más cachas de toda la fucking Georgia. Entonces, claro, Rick, tienes un problema muy gordo con este delante. Simplemente eso. No, es un coco y además le encanta someter a la gente. Y sabe someterla a la gente. Y ya está, es simplemente eso. Y tenía sometidos a los de Hilltop. Y parece ser que va a someter a más gente de la que teníamos planeados nosotros en un principio. Lo llaman Nuevo Orden Mundial. Nuevo Orden Mundial. Es el principio otra vez del capitalismo, después de que los zombies lo hayan cargado. Sin entrar en spoiler, pero rozándolo, diré que la gente está dando muchas vueltas sobre qué ha pasado. Están dando nombres. Sí, pero es el morbo más bien. Es que están delimitando que solo puede ser un hombre a quien le ha pasado eso. Ya, porque dicen que pronuncia... Sí, y recordemos, a la senandecia no se le tiene que decir, pero a esta gente se le teníamos que recordar que la serie está rodada originariamente en una lengua que es el inglés y que en vez de decir campeón, dice champ, que es completamente unisex. Además es una abreviatura. Hablábamos de eso precisamente antes de empezar el programa. Cuando teníamos los micros. Esas conversaciones que te pierdes siempre porque nunca llegas. Y comentábamos exactamente eso, que el tema del género, al ser la versión se en inglés... Mucho, la gente se flipa muchísimo. No tiene género ese adjetivo. De todas formas, por estadística, también hay más hombres que mujeres en el grupo candidatos a besar el instrumento. Sí, pero también recordemos que Negan es conocido por siempre coger quizás el más débil, el más flojo. En Hilltop cogió a un chaval, al chaval más joven y lo... Pero piensa que es un tipo... Lo pasó por el bate. Exacto. Pero es implacable, pero es inteligente. Entonces, él quiere dar un escarmiento. No quiere, digamos, joder la relación con el grupo de Rick porque, en principio, lo que quiere es que, digamos, se sometan a su autoridad. Vale, entonces no te, a ver qué haces porque igual te pasas de sometimiento y provocas el efecto contrario. Me refiero que yo no lo tengo tan claro ahí, ¿eh? Quedan 2 minutos, vamos a empezar la porra directamente. Para empezar la porra, descartemos Y descartemos primero a Rick. ¿Por qué? Porque lo quiere bajo su mando, porque ve que tiene un grupo fuerte, ve que le puede aportar cosas y lo quiere bajo sus órdenes, formando parte de su ejército. De, por el mismo motivo, descartamos a, Cal, correcto. Claro. El pequeño asesino en serie, como él lo describe. Ya ha habido multitud de vídeos de YouTube analizando la escena para decir que el personaje en cuestión es uno de los cinco de la derecha del grupo. Sí, digamos los que están a la derecha de Rick, pero desde el punto de vista de Negan, ¿vale? Contando eso, que de esos cinco personajes, dos son Rick y Cal, quedan solo tres. ¿Quieres que te los diga o los tienes ahí apuntados? No me acuerdo de memoria. En orden, digamos, de Rick hasta el final de la derecha, tenemos a Sasha, a Aaron, a Carl y a Eugene. Pues Cal yo lo descartaría porque quiere a Rick controlado pero no enfadado. Exacto. No, y que Carl, aparte, puede ser un futuro guerrero para su milicia. También voy a decir aquí, que no se haya leído el cómic, lo siento, pero la relación de Negan con Cal es especial. Uh-huh. De hecho, hay un momento fetiche en que Negan... Esto es súper spoiler. ¿Estás contando del cómic o de la...? Del cómic. No, pues no me lo expliques. Sí, pero porque... si no tiene que seguir el cómic, ¿qué más te da? Porque no lo he leído, o yo sea, quiero leerlo, el cómic. Spoilers no, a la pero de la serie, no pero de la serie, pero no del cómic, el cómic no me lo he leído. Pero vete con cuidado. Tápate los oídos. Bueno, pues... Dilo. Que Negan tiene un momento fetiche con Cal. Ya está. Lo dejo pues ahí. Sí, pero si ya en la escena esta de la que hablamos en la serie ya demuestra una cierta empatía por Carl. O sea, me refiero que no se para a hablar con todos los 11 personajes que hay ahí. Solo se para con dos o tres y uno de ellos es Carl. Punto bueno, pelota. Bueno, pues tenemos a Sasha, a Aaron... Y a Eugene. A Eugene, sí. Yo ya tengo mi apuesta hecha, ¿la digo? Sí, adelante. Mi apuesta es Eugene. Pero realmente nos vamos a ese lado y no nos vamos al otro por alguna razón. Yo me voy al otro lado. Yo digo porque es Eugene. Y es por una escena previa, sí. 20 minutos antes, en que Eugene le da a Rick una cosa. Y mi apuesta firme es Eugene. Ahí lo dejo. Aparte, Eugene ha tenido un momento así, father, un momento... Que me gustaría dar un pasito más. Yo, igual que tú ganaste la apuesta y dijiste Negan último capítulo, yo dejo abierta mi apuesta y digo yo, que es Eugene. La verdad es que a mí Eugene me llama bastante, ¿vale? Pero... No. Espera, y te voy a dar otra valoración de por qué es Eugene. Por lo cobardes que son los guionistas de The Walking Dead. Que ya en la primera... Mira, déjame acabar. Que en la primera parte de la serie hacen el momento estafa del contenedor de basura. Exacto, el capítulo 3. Y entonces, el momento estafa, y lo digo con tres Fs, estafa, del contenedor de basura, me da que pensar que es Eugene. Yo... Y estamos fuera de tiempo, o sea que... Dudo entre Eugene, Abraham, pero yo creo... Y Abraham, por el momento padre que decía ahora, que me he confundido, el momento padre fue Abraham, que ay, que me gustaría, que tal, que cual. Pero ¿sabes qué? Creo que es Glenn. Yo simplemente... ya sé que no voy a ganar porque nunca gano en esto. Yo digo Abraham, porque yo tenía otras cosas pensadas sobre él que me las voy a ahorrar ahora porque es el tiempo ya. Pero de todas formas tendréis que esperar hasta el próximo 9 de octubre cuando de este año 2016, cuando comience el primer capítulo de la séptima temporada de The Walking Dead. No queda tiempo para más, nos miran de reojo. Ahí desde la puerta con Eugene, Glenn y Abraham. Exacto, y que nos marchamos pues con un temaco de esa película que ha visto el Agus esta semana, de God Pocket, con Nina Persson, Karina Round, con este Fight Song. Hasta la semana que viene. Adiós. Vamos, motherfuckers.